Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola, y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola, se fue tu amor.